Bien, pues tenemos con nosotros esta mañana a José Félix González, que es el administrador gerente de Sílices Bailén, una empresa situada a 3 kilómetros de la localidad y que hoy aparece en los medios de comunicación por un motivo de un estudio que se ha realizado en esta empresa que parece que va a desprender una buena noticia para la localidad de Bailén. José Félix, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues estamos hablando de Sílices Bailén y tal vez muchos de nuestros paisanos no conozcan bien esta empresa. Pues háblenos un poquito del origen de Sílices Bailén, Sociedad Limitada, y a qué se dedica. Bueno, la actividad principal nuestra es el procesado de áridos, principalmente para construcción, el lavado y clasificado de arenas, y con los tamaños mayores, con las piedras, pues también los molemos y los clasificamos pues para distintos usos, ¿no? Por problemas de mercado, pues porque teníamos que vender mucha cantidad de áridos para cumplir nuestros compromisos, pues tuvimos que un problema que nos llevó a hacer un estudio científico de aprovechamiento de las arcillas residuales del lavado de áridos, que todos los españolitos lo tiramos, y también del aprovechamiento de los metales pesados, que es algo que en Canadá, Estados Unidos, todos los que se dedican a lo que yo me dedico estudian, y que aquí pues es una innovación todavía, ¿no? Decimos que este estudio ha durado un tiempo, se ha llevado una. Sí, efectivamente, el primer estudio respecto a las arcillas residuales se hizo en 1997. Es decir, que llevamos del orden de 15 años rompiéndonos la cabeza, puesto que es un sector que no es nuestro sector principal, un sector que no hemos trabajado nunca, ¿no? Y paralelamente se hizo el estudio de los metales pesados. Internamente la empresa ha hecho otros estudios para el aprovechamiento, mejor dicho, para la valorización de nuestro principal producto, que son los áridos, y ese es el proyecto primero que queremos desarrollar, para el cual conseguimos un crédito de reindustrialización, que nos dieron la mitad del dinero de la inversión, pero no conseguimos la otra mitad, porque pertenecemos al sector de la construcción y las entidades miran para otro lado. Sí, este estudio, ¿qué consiste? Explicándolo para personas que no entendemos del tema, digamos, sus aspectos técnicos. Vale, el estudio científico se realizó, ya digo, sobre las arcillas residuales y sobre metales pesados. El estudio sobre las arcillas residuales, pues ha conseguido un estudio científico técnico, donde se han hecho pruebas de laboratorio, tanto de las arcillas residuales mezclado con nuestras propias arenas, tanto para moldear por extrusión como prensado, y verificando y estudiando las características del producto terminado y de la problemática que se podía producir en el proceso productivo de cerámica. Entonces, pues bueno, los resultados son excelentes, porque las arcillas procedentes del lavado de sílice no tienen carbonatos, lo cual pues da pie a que se puedan hacer productos diferentes a lo que ahora mismo se está haciendo en Bailén. También el proceso productivo que planteamos es diferente a lo que se hace en Bailén. Habría que atomizar las arcillas como se hace en Castellón y hacer cerámica plana de alto valor añadido. Dice el titular de prensa que leíamos esta mañana que parece ilógico, en lo que decimos, reproduce el titular, parece ilógico tirar durante 200 años el oro que hay en los áridos. Sí, efectivamente, Sílices de Bailén tiene una concesión minera con un volumen de reservas en torno a 100 millones de toneladas, y claro, la explotación puede durar 200 o 300 años. Entonces, lo que no parece lógico, ya una vez sabemos lo que sabemos, pues de obviarlo y dejarlo para más adelante, sino que a la vez que se producen los áridos debía de ponerse el sistema para la recuperación de los metales pesados. Independientemente de las arcillas residuales, ya tenemos 50.000 toneladas acopiadas, lo cual ya hay material suficiente para comenzar su aprovechamiento industrial. ¿Hay en España otro tipo de empresas que más o menos estén en la misma línea que están ustedes de investigación? Sí, efectivamente. De hecho, la planta piloto que trajimos para hacer la investigación sobre metales pesados vino de una empresa de los Pirineos, se llama AXA Sorigué. Estos señores ya están recuperando los metales pesados y, bueno, no tiene una incidencia muy grande económica, pero, por ejemplo, si pensásemos al día de hoy, porque también el precio del oro es muy variable, cuando nosotros hicimos el estudio científico estaba a 10 euros la tonelada, hoy está a 40. a precio de hoy nos paga los gastos de producción diarios, lo cual cualquiera de mi oficio se daría con un canto en los dientes. Y todas estas investigaciones, todos estos proyectos, ¿han requerido una inversión fuerte con vistas al futuro que pueda ser amortizada? Efectivamente, el esfuerzo de mi familia en cuanto a gastos de inversión, cuando no se estaban generando dinero, digamos, beneficios en la empresa, ha sido un gasto importante y además sacado del bolsillo, es decir, no se ha hecho con beneficios, se ha hecho sacándolo del bolsillo. Y sí, sí, es un gasto fuerte. Hay que pensar que los científicos de alto nivel, del más alto nivel que tenemos en España, como es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Barcelona, grupos de excelencia científica que no tenemos más alto nivel en España, pues lógicamente no se mueven porque sí, cuesta dinero, ¿no? Además son de lejos, de Barcelona, y eso cuesta dinero. Esto podría también, siempre esta pregunta casi es obligatoria, ¿podría crear puestos de trabajo en un futuro? Por supuesto, por supuesto. Puede haber iniciativas que desarrollen bastantes puestos de trabajo. ¿Qué pasa? Tal como está el mercado, pues hay que iniciar las cosas con mucha cautela, poquito a poco, y ir dejando que el mercado vaya demandando de esos puestos de trabajo. Hay que pensar que son tres proyectos innovadores los tres. Dos de ellos son para hacer escuela, o sea que son pioneros que nadie hace en España, dos de ellos, y el primero que tenemos ahora mismo encima de la mesa, que es un proyecto para ensacado de áridos, morteros y hormigones, genera un valor añadido en los áridos bastante grande, lo cual es lo que pretendemos para dar la vuelta a la tortilla de la falta de liquidez y la falta de mercado, básicamente, ¿no? Para resumir, José Félix González, si le parece, sintetizamos lo máximo posible este proyecto o esto de lo que nos habla hoy en los medios de comunicación, sintetizar, de extraer de la arcilla, de los residuos, como para que nos quedemos ya bien con la idea. Vamos a ver, para la extracción, lo primero, para el lavado de áridos que hacemos, se hace con un separador centrífugo que separa menor de 120 micras, corta 120 micras y separa los finos, que sería la arcilla con limos, y la parte más gruesa, que serían las arenas. Estas arcillas residuales se echan en una balsa donde se elimina el agua, y a partir de ahí pues tenemos un producto para procesar y hacer piezas cerámicas de alto valor añadido. Y respecto a los metales pesados, pues es también en el ciclo, en el flujo del lavado de áridos, donde se coloca un concentrador centrífugo que se queda con todos los metales pesados, y posteriormente se lleva a una mesa de sacudidas y se separan de forma mecánica, sin contaminar en absoluto. Todo esto, que es aprovechamiento, todo lo que es un buen aprovechamiento de un recurso, es ecología. Tanto el aprovechamiento de las arcillas residuales, es un proyecto que se puede poner ese sello de ecológico, y el aprovechamiento de los metales pesados también, porque si los tiramos, pues no estamos aprovechando correctamente el recurso. Pues yo creo que ya nos ha quedado claro todo lo que se está gestando en esta empresa. Decía que era una empresa familiar. Sí, efectivamente, el problema es que los estudios nos llevan a hacer unos desarrollos tan importantes económicamente que nos consideramos pequeños. Por eso estamos haciendo gestiones en el tejido empresarial de Bailén, porque es un pueblo que tiene un tejido empresarial ya de mucho tiempo, donde también son sufridores como nosotros, y que podemos pensar que podemos encontrar que pueden encontrar atractivos nuestros proyectos y aprovechar sinergias para poner en pie proyectos que efectivamente tengan una repercusión en Bailén. ¿Algún tipo de ayuda por parte de la Administración Autonómica, de la Junta de Andalucía, de la Diputación, algo para esto? Sí, ya digo que hemos conseguido un crédito de reindustrialización directamente del Ministerio, y también tenemos ayudas para un proyecto que se llama Proyecto Valora, de la Junta de Andalucía, que estamos desarrollando en Innovarcilla. Y bueno, ayudas hacen falta todas, porque nosotros ya hemos hecho el esfuerzo que hemos podido. No podemos hacer más esfuerzo, si no lo haríamos. O sea que, aunque quisiéramos vender patrimonio para seguir apoyando el negocio, no podemos vender porque no hay nadie que pregunte hoy por un piso ni por una finca de olivos. Pues muchas gracias por atendernos esta mañana, José Félix González, gerente administrador gerente de la empresa Sílices de Bailén. Y bueno, pues si quiere añadir alguna otra cosa que haya quedado. Nada, espero poder desarrollar esto por bien nuestro y por bien de Bailén y por bien de Bailén, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien.